perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decía: ya no soy niña, no juegues con sentimientos. Demostrar de lo que has hecho en mí.